Hola, buenas noches. Roberto Nácar, que sonríe detrás de la pecera mientras manipula los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de escribir el programa para vosotros, os damos la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, saliendo al aire como todos los lunes entre las 10 y las 11 de la noche. Hoy retomamos el formato más variado de entre las distintas propuestas que solemos ofreceros. Hoy volvemos a una edición miscelánea del programa, con músicas variadas, aunque caracterizadas por el tono íntimo, que es quizá nuestra principal seña de identidad, complementadas por textos también diversos, que dentro de su heterogeneidad se mueven, no obstante, en torno a distintas variaciones del fenómeno amoroso. El amor y el desamor, la pasión, el deseo, la entrega, los celos y el sufrimiento, el erotismo. Y como la amplitud de nuestra propuesta literaria y musical en la noche de hoy hace prever una emisión muy ajustada en su duración, peligrosamente ceñida a la escasa hora de la que disponemos, dejo aquí esta introducción y os invito a disfrutar ya del programa. Confío en que pueda interesaros y entreteneros. La muerte del deseo es una cosa infinitamente triste. Se escriben libros, se hacen documentales y se paga a consejeros para ayudar a la gente a quererse otra vez. Quizá no sea más que un reflujo pasajero de la marea de nuestra relación. Aprovechemos esta oportunidad para ver qué tesoros han aparecido en la playa. Volvamos a conocernos el uno al otro. Tomémonos unas vacaciones. Y a veces regresa, o regresa lo suficiente para una de las partes, pero no para la otra. El deseo puede llegar a detectarse a unos niveles tan bajos que es difícil determinar cuándo ha muerto. El paciente está conectado a una máquina que mantiene sus constantes vitales, pero todavía se oye. ¿Cuándo debes desenchufar la máquina? I cannot be depended on to lie and casually watch as you go waltzing by. I've been shook so bad that I cannot stand to utilize my feet. So I gotta crawl after you, tell you who I am. I was raised by a tribe of Vegas cowboys who claim I was born from a union of dust and. And when I came of age, well, I sailed away, a pine cone on a Rio Grande. Now I gotta crawl after you, tell you who I am. And today is the day I caught up with you. I see you walking by the cafe mirror. Well, should I stay here on this bus stop bench? So strange to see you after all these years. Cannot be depended on to lie here and casually watch as you go waltzing by. I've been shook so bad that I cannot stand to utilize my feet. So I gotta crawl after. Tell you who I am.

difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that burn, that kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. Compadeciéndose enormemente a sí mismo, empezó a imaginarse cómo sería su vida sin ella. ¿Qué haría? ¿Qué sería de él en un mundo en donde no hubiera calor, ni cariño, ni amor?

disfrutan de un feliz olvido. ¿Por qué? Pues soy yo el único hombre para quien tú eres toda la felicidad del mundo. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I'll close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes, this is divine. Music play, something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday, and love will be. Decidió que el amor debía radicar en el espacio entre deseo y satisfacción, en la carencia, no en la saciedad. El amor era el ansia, la anticipación, la retirada, todo lo que lo rodeaba, salvo la emoción en sí. Amar a alguien só pode fazer bem. Não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe. Mesmo quando isso não convém, amar alguém e outro alguém também é coisa que acontece sem razão, embora só uma causa e divisão. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém. Não há como se decide amar e nem a quem. Amar alguém só pode fazer bem. Seja uma só pessoa ou um harém, se não existe a voz e nem refém. Amar pode fazer bem, amar alguém só pode fazer bem, amar alguém só pode fazer bem, amar alguém, amar alguém só pode fazer bem, amar alguém só pode fazer bem, amar alguém só pode fazer bem. Si hubiera tenido conmigo una pintura de su rostro, jamás me habría sentido desarraigado ni perdido al darme cuenta de que era incapaz de recordar la cara de la amada, que había dejado atrás en algún lugar en medio de aquel viaje de tantos años de duración. Porque si el rostro de vuestra amada vive grabado en vuestro corazón, el mundo sigue siendo vuestro hogar. Not the end. So I've been told it's all in my mind. So I've been told it's all in my mind. So I've been told it's all in my mind. So I've been told it's all in. Ambos eran muy tímidos y se fueron conociendo despacio, a tientas. Se acercaban y se separaban, se tocaban y se retiraban, sin que ninguno quisiera imponer al otro más de lo que le fuese grato. Día a día caían las capas de reserva que los protegían, por lo que finalmente fueron como son los extraordinariamente tímidos, cada uno abierto al otro, sin protección, perfectamente cómodos y sin conciencia de sí mismos. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria. Entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Sole rinascere, io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere, io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a picura di splendere, ti voglio tanto bene. E niente finirà se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nell'aria. Entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io di luce noi ora dov'è? Eso era lo que recordaba de las mujeres, sus sabores, sus olores, el tacto acalorado de sus pieles bajo la palma de su mano, cuando sus nombres e incluso sus rostros habían sido pasto del olvido. Going fast. time is flying by. Wake up in the morning, and before I even notice, the sun is going down, and I'm left to wonder why. I'm a never thought my life would be like this. To have no one to hold my hand and feel once more a sweet might still end up alone. It may not be in to take what love could give. Some of us are better off to make it on our own. As a woman in a lonely world, I know my life has been so blessed. I have no one to hold my hand and feel once more the sweet caress. No puedo aceptar que personas en pleno uso de sus facultades, con capacidad de autocrítica, sucumban así ante el torbellino de la pasión. No puedo aceptar que ningún sentimiento sea más potente que la razón. ¿Qué sería del mundo si admitiéramos esta suposición? ¿Qué alternativas más caóticas se nos presentarían si en el mundo de los sanos y los sobrios admitiéramos la existencia de estallidos así? I lay down with you. You told me not to. You and I feel so strange. What is happiness? What is happiness? But to run from this, primero falleció ella, y luego él intentó vivir sin ella, y no le gustó, y murió. Voyager sans toi. Oh, je t'aime. Estuvimos mirándonos un rato, porque cada uno de nosotros había logrado algo extraordinario, zafarse del tiempo por un instante. Y esta es la única definición de felicidad que conozco. ¿Sabes tú, acaso, cómo se siente uno cuando tiene el corazón atado al cabello largo y negro de una mujer? We're looking at the same moon, though we're miles apart. We're wishing on the same star. Staring at the same sky, strange as it seems, we're sitting on the same earth, though there's oceans between. I don't know if you know, but when we miss each other so, look up, I'll meet you at the moon. Somebody without you, I wouldn't, couldn't be. So when your heart is aching and you can't take much more breaking, we're looking at the same moon, though we're miles apart. We're wishing on the same star. When you're deep in my heart, I don't know if you know, but when we miss each other so, look up, I'll meet you at the moon. La voz de Imelda May pone fin esta noche a Buscando Leones en las Nubes. En la edición que ahora termina, que pese a carecer de un motivo principal unificador, sí que ha girado vagamente sobre el fenómeno del amor, sus causas y consecuencias, habéis podido escuchar la lectura de breves textos escritos por Anne-Marie MacDonald, Adolfo García Ortega, William Maswell, James Salter, Rogelio Echevarría, Kiran Desai, Orhan Pamuk, John Williams, John Banville, Sandor Marai, Henry Wotton, Andrew Sean Greer y Natsume Soseki. Entre ellos han sonado preciosas canciones interpretadas por M. Ward, China Moses, Ben Harper, Lana del Rey, Catherine Russell, Marisa Monte, Ed Harcourt, Gianna Nannini, Emmylou Harris, Tracy Ford, Amadou y Marianne, Nora Jones y la citada Imelda May. Con la mención de nuestros invitados de esta noche, os dejamos hasta dentro de 7 días. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo como responsable de todo lo demás, nos despedimos invitándoos a estar con nosotros aquí la semana próxima. Pasad unos buenos días. Adiós. Amikul Bali.